La cocina del periodismo. La cocina del periodismo. Sesenta minutos analizando los medios. Muy buenas tardes, una nueva emisión de La Cocina del Periodismo. Se acaba de sentar Leo Leu frente a su notebook. ¿Cómo andás, Leo? ¿Qué haces, Calo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Estoy un poco agitado. Sí. La Cocina del Periodismo, un programa sobre los medios de comunicación, sobre el periodismo en la Argentina. Vías de comunicación. Teléfono 4899-1647, vía mail lacocinadelperiodismo@radiopalermo.com.ar. Pueden visitar la página web de la radio y escucharnos vía online en www.radiopalermo.com.ar y pueden visitar nuestro blog lacocinadelperiodismo.wordpress.com. El contestador, nuestra sección que no le encontramos un nombre, entonces la llamó al contestador. Uh-huh. Antes de fin de año le encontraremos un nombre así, original, gracioso. Y lo dudo. El contestador, 5197-5338. Esta semana tuvimos a Julio Cobos como presidente mientras Cristina estuvo en Nueva York. Y aprovechó para reunirse con algunos amigos del gobierno, como Mauricio Macri. Y en anteriores oportunidades también se había reunido con otros amigos del gobierno, como la Mesa Enlace, como el peronismo disidente, gobernadores de otras provincias que no coinciden con el kirchnerismo. Y esto no gustó mucho dentro del kirchnerismo. Entonces pensamos preguntarle a nuestros oyentes, ¿con quién le falta reunirse a Julio Cobos para terminar de exasperar al kirchnerismo? Muy buena la trivia del día de la fecha. ¿Con quién crees que le falta? Sabés que no lo pensé, pero hay una lista interesante para citar. ¿Con el Carlos se reunió en algún momento? Sí. No se reunió, pero lo llamó por teléfono cuando estuvo internado hace un mes más o menos, que cayó internado y ahora nuevamente está internado. Y bueno, ahí sí lo llamó por teléfono, lo cual es un gesto. Bueno, tiene que ver con que es el presidente provisional del Senado, ¿no? Y el Carlos es senador por la provincia de La Rioja. Dina desde la producción nos añade que falta que vaya a visitar a Menem a la clínica. Tratá de no nombrarlo. Acá las manos por todo el estudio, la producción, fueron a distintos sectores del cuerpo. Son los que creen en la suerte, yo no creo en la suerte. Laura Brizuela tampoco. Ya que estamos, mencionamos a toda la producción, Dina Resinowski, Laura Brizuela, María Eugenia Barrio Nuevo, Nico Pérez en... Grande, Nico. En la operación técnica. Y tenemos Leandro. Por ahí... ¡Leandro! Justo sonaba la voz de Laura Garzón, que hoy no nos acompaña. ¡Mira Leandro Pirobo! La risa es nueva. Un detalle más. Guillermo Tomoyose también está en producción, hoy tampoco nos acompaña, y por allí también anda Juan Ignacio Incardona. con la voz de fondo de Laura Garzón, llamándole la atención a Leandro, damos comienzo oficial al programa del día a la fecha, en el cual vamos a hablar sobre un concurso que comenzó, que hubo este año, que se llamó la beca Turner. No, muy buena la pronunciación de Calvo. Ya sabemos por qué no la ganó, digamos. La beca Turner CNN 2008. Yo no participé del concurso. Ah, bueno. No, con mi inglés no daba. No le digas mal perdedor, chicas. Pero yo tengo acá algunos que sí participaron y que están un poco calenchu. La beca Turner, que hace referencia a Ted Turner, digamos, el magnate de medios, dueño de la CNN, entre otros. Esta beca daba la oportunidad, según dice el sitio web, de estar en CNN en español, para estudiantes argentinos. La idea de esta beca era que esté dirigida a estudiantes con conocimientos y cualidades en el periodismo, que estén tres cuartos de la carrera terminada. Había que completar una serie de exámenes vía web, después había una entrevista. Era una selección bastante rigurosa. Y además un promedio de todos los participantes de 8.40. Y en total participaron 571 estudiantes de distintas universidades nacionales, tanto públicas como privadas. Y bueno, dada la gran concurrencia que tuvo el llamado, la convocatoria de la beca Turner, en principio era un solo becado. Y al final se otorgaron otra beca más. Y bueno, finalmente son dos los que van a viajar en el mes de enero a Estados Unidos, a la sede central de CNN, ubicada en Atlanta. Y ellos son Martín Gross, estudiante de la Universidad Austral, y Juan Pablo De Santis, de la Universidad de Belgrano. Algo muy interesante, más allá de la oportunidad de trabajar en un medio extranjero, ir hacia el lugar, digamos, más allá de las coincidencias o disidencias que uno pueda tener con lo que representa CNN, para muchos estudiantes de periodismo significaba la oportunidad de trabajar en un medio internacional de la magnitud de CNN. Pero además, lo interesante es que la beca incluía el pasaje aéreo, tasas aeroportuarias, alojamiento en la ciudad, viáticos por un valor de $1,200 mensuales. Pensemos en los valores de pasantías y demás en Argentina, ¿no? $1,200 mensuales no es como para como una oferta como para rechazar, ¿no? La beca es durante 4 meses, incluye también seguro médico y los honorarios del patrocinador que tramita la visa. Siendo 13:12 del día a la fecha, nos vamos a una tanda. Enseguida regresamos continuando con este tema.